¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estoy aquí en la tienda de Editorial Camite, lo dije totalmente equivocado porque obviamente soy muy malo para hablar español, qué tristeza. Pero bueno, estoy aquí con dos personas o tres personas, depende de quién nos van a ayudar aquí en esta entrevista. Me gustaría que se presenten, por favor, para que la gente de Comic Manía sepa quiénes son ustedes. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Lara para servirles. Un placer, Miguel. ¿Quién más tenemos? Osmin, ¿va a ser parte de la entrevista o no? Osmin dice que también, el señor usted también, el señor no se va a encargar, me parece perfecto. Miguel, tengo muchas preguntas que hacerte, pero primero quiero decirte algo muy importante. Algo que me sorprendió mucho fue cuando Camite finalmente salió. Porque yo recuerdo cuando ustedes anunciaron que iban a salir, si estoy bien y si estoy en lo correcto, corrígeme si estoy equivocado, anunciaron que iban a salir con los cómics de Walking Dead, Hellraiser, 28 días después y Spawn. Pero no había mucha información, todo estaba como que en el aire. Todo estaba fluyendo y mucha gente pensaba que era mentira, mucha gente pensaba que era puro cuento. Estoy tan contento, tan feliz cuando fui, creo que a una mole, y finalmente vi el stand de ustedes. Y dije, no es mentira, es verdad, van a llegar estos cómics tan hermosos. Qué bueno, qué magnífico. Pero cuéntame, ¿cómo fue esto antes de que saliera, que existiera Camite? ¿Cómo se creó? ¿Cómo empezó? Cuéntamelo todo, por favor. Como la génesis, se podría decir. Sí, Carlos, muchas gracias. Efectivamente, lo comentas muy bien. Dimos la noticia un 30 de octubre y precisamente la dimos en el medio, venía Día de Muertos y obviamente nuestros cómics eran de terror. Dijimos, bueno, vamos a darles una noticia de ese tipo de terror. Pero, okay. Pero sí, mira, ya traíamos prácticamente 2 años buscando licencias, buscando concretar la editorial. La constituimos en enero de 2012, logramos contratar las primeras licencias precisamente en el verano. ¿Y estas licencias fueron estas 4 que mencioné? Son 5, The Walking Dead, 28 días después, Hellraiser, Fanboys, esa te faltaba, y Spawn. Ah, ok. Esas 5 son las primeras licencias que contratamos y comenzamos a publicar Walking Dead en diciembre, precisamente el 21 de diciembre hicimos la presentación y ya a partir de enero y febrero se fueron incorporando los otros títulos. Me parece perfecto. Y dime una cosa, yo recuerdo que exactamente cuando salieron ustedes, salieron otras editoriales y tuvieron un excelente éxito. La gente estaba compra y compra y compra esos títulos porque eran títulos que pues, pensaban que tal vez no llegarían. En el caso de ustedes, están trayendo algo totalmente nuevo porque Walking Dead fueron los primeros en traerlo acá. Spawn ya existía, pero había quedado un agujero gigantesco en Spawn y ustedes lo volvieron a traer. Y al igual que los otros cómics de terror que tú mencionas, como Hellraiser, si estoy en lo correcto, jamás había llegado a México. Fanboys contra Zombies tampoco se había publicado. Entonces ustedes tenían algo que otras editoriales no tenían, que era algo que estaba existiendo por primera vez en México. ¿Cuál fue la respuesta? Porque también los cómics de terror han tenido un historial bueno en los años 50, fueron un hitazo, pero después han bajado, han subido, han bajado, han subido. ¿Cómo les ha ido a ustedes con estos títulos? Fíjate que quisimos precisamente comenzar con la carta más fuerte, que es The Walking Dead, y afortunadamente hubo una gran respuesta a ese título, a Walking Dead, pero también en cuanto empezaron a salir 28 días, Hellraiser, Fanboys, y los empezaron a comprar, las historias empezaron a gustar mucho, ¿eh? El argumento es buenísimo, tú más o menos conoces las historias de qué se tratan, pero les han gustado mucho a la gente. Algo que sobre todo está por encima sobre los comentarios, las críticas buenas, es la calidad. Si tú ves las portadas que traemos, la calidad de las portadas, del barniz, el papel que estamos utilizando, el cuidado en la impresión, eso les ha gustado mucho a los fans. Pues creo que eso siempre es algo que uno aprecia, ¿no? Que lo que tú estés comprando aquí en México esté al mismo nivel que lo original. Porque digo, en mi caso muy particular, yo tengo la suerte de poder hablar inglés. Entonces, a mí me gusta comprar las cosas en el idioma original. Pero hay muchas personas que, por desgracia del mundo, o nomás por mil y un cuestiones, no pueden ir las cosas en inglés, tienen que comprarlas en español. Y me parece magnífico, qué bueno que haya esta opción de leer algo en tu idioma. Pero de vez en cuando siempre está este problema de que ¿para qué lo compro en mi propio idioma cuando es una edición de tan baja calidad? Lo que estoy viendo acá obviamente es que tienen pues cosas de muy buena calidad. Se nota en la portada, se nota en las letras del nombre, se nota en el peso, se nota en todo. O sea que es algo de buena calidad, pero lo que me gustaría también saber es algo. Uno de los grandes problemas que tuvieron otras editoriales es el nivel de las traducciones. Tuvieron quejas a lo loco. De hecho, en mi programa tuve muchos problemas con una de estas editoriales, cañón, porque uno de mis compañeros, colaborando en nuestro blog, agarró varias imágenes sacadas de estos cómics traducidos al español que estaban traducidos erróneamente y los comparó con los paneles originales. Y bueno, esta noticia llegó hasta Bleeding Cool en los Estados Unidos y bueno, me metí en problemas como no tienes idea. Lo que me gustaría saber es, ¿Ha sucedido eso con ustedes? ¿Han tratado de mantener un cierto nivel de traducción? Y obviamente siempre va a haber errores, pero cuando hay errores, ¿cómo han tratado con esos errores? Porque obviamente hay dos maneras de hacerlo: regañando a la gente o pidiendo una disculpa a la gente. Yo creo que la mejor manera es, le pides una disculpa a la gente y la gente la va a tomar. ¿Cómo ha sido la jornada de ustedes a nivel traducción? Mira, Carlos, hemos cuidado muchos aspectos. Sabemos que la gente se fija mucho en la traducción. Si tú te has dado cuenta, en los cómics hay un solo traductor hasta este momento, o había un solo traductor, que es Carlos Rivera. Ha hecho un trabajo magnífico. No nada más es él. Ahí detrás de él hay una correctora de estilo que se encarga de tropicalizar la traducción. Eso es bien importante. Recordemos que es una traducción hecha para México. Y finalmente la traducción aquí en México les gusta, la traducción que se hace en México gusta para todo el continente, a todos los latinos. Y además hay un equipo editorial que, después de revisar la corrección de estilo de la traducción y la corrección de estilo, todavía ellos le dan una segunda o tercera revisada para corregir cualquier aspecto. Como tú dices, siempre hay errores, siempre se puede pasar algo, pero se cuida en que sea el mínimo, ¿no? Que al final del día es lo que tienes que hacer, además tratar de cuidar, porque la gente va a apreciar eso. Cuando llegó un momento, se publicó un cómic, no voy a decir cuál porque no me quiero meter en más problemas, pero se publicó un cómic y me acuerdo que un amigo agarró y fue página por página, panel por panel, texto por texto, y encontró más de, no sé, como 50 errores en un cómic. Y dices tú, wow, eso ya como que está cruzando la línea. Pero bueno, ahorita en lo que tú estabas diciendo esto acerca de las traducciones, estaba viendo el formato que están manejando, la reproducción, y tengo que decir, por decir, estoy viendo este cómic de Walking Dead que está en blanco y negro, y nomás me encanta cómo se reproducen los colores, cómo el blanco y negro se mantiene como que muy fiel. Entonces yo digo, felicidades, qué bueno que lo están haciendo. Me imagino que ahorita Walking Dead es el cómic más vendido y con más éxito hasta ahorita, ¿no? Así es, Walking Dead es el título que más vende. Si tú ves, reitero, insisto, en la calidad que tienen las portadas, tú dices que has visto los tomos americanos, esta herniz UV que le pusimos a los títulos, a los encabezados, no lo tiene el cómic americano. Le agregaron ustedes. Exacto, ahorita te comento de otros títulos. Tienes en tus manos también Invincible, que es el mismo autor, Robert Kirkman, de Walking Dead, es el mismo autor. Lo mismo, si tú ves, tiene la cabeza y el personaje principal trae un barniz a registro que resalta y le da mucho mayor calidad al forro. El interior está hecho en un papel excelente, bueno, y se cuida mucho, mucho la calidad de impresión. Yo debo decirte algo, yo soy gran fan de Invincible, yo adoro a Robert Kirkman y su trabajo en Invincible, me gustó también su trabajo en unos cómics de Marvel que hizo. Hasta ahorita, desafortunadamente, solo he leído el primer número de Walking Dead, porque te voy a ser totalmente honesto, no soy fan de los zombies, ya me tienen harto los zombies, pero... Robert Kirkman creo que es un excelente escritor y su trabajo en Invincible es magnífico, porque agarra algo que hemos visto billones de veces antes, un niño con superpoderes, básicamente Superboy o las aventuras de Superboy, si lo quieres llamar de eso, y busca la manera de hacerlo nuevo y total y completamente diferente. El personaje es, bueno, magnífico. Y resulta que un amigo me lo estuvo recomienda, le di la opción de creerle y me compré un TP de Invincible. Te puedo decir, yo tengo el TP, el primer TP de Invincible, y se ve igualito a este. O sea, a nivel formato, a nivel calidad, están idénticos. Entonces, bueno, igual felicidades. Qué bueno. Gracias. Porque en general muchas editoriales acá en México se han siempre tomado el camino corto. Como que, ¿para qué gasto 3 pesos más cuando puedo darles a los fans esto y se tienen que aguantar? Qué padre que ustedes no fueron por ese camino, porque Invincible es un gran, gran, gran cómic. En serio, he recibido ahorita muchas preguntas acerca de qué deben de comprar los fans de cómics. Y cada vez me dicen, ¿debería de gastar dinero en comprar Invincible? Yo les digo sí, porque no están gastando su dinero, están invirtiendo su dinero en gran diversión. Pero bueno, además de Invincible, acaba de salir, ¿cómo van las ventas hasta ahorita? ¿La gente lo conoce, la gente lo ubica, sabe qué es lo que está sucediendo? ¿Qué onda? Mira, sí lo conocen. Sí es un título que ya se esperaba. Lo anunciamos en el Face hace 2 meses aproximadamente. Tuvo muy buena respuesta. La gente ya lo esperaba. Y ahorita ha habido muy buenos comentarios. Me acabo de encontrar precisamente en la otra tienda. Estamos en Pino Suárez, en videojuegos. Me encontré el martes a una persona que andaba ahí curioseando y me dice, oye, ¿qué tienen? Le digo, Los Simpson, Walking Dead. Y me dice, no me gustan. Así como tú dices, no me gustan los zombies. Le digo, oye, Invincible. ¿Tienes Invincible? Lo vio y me dice, yo ya lo leí, yo lo leí en inglés, dice, pero está padrísimo, me lo voy a llevar porque está de una calidad excelente. Entonces lo llevó. ¿Sabes qué? Es algo que he notado mucho ahorita en el fan mexicano. que es muy extraño, pero me da mucha risa esto que está sucediendo y qué bueno para todas las editoriales acá en México. Hay muchos que tienen el cómic en inglés, pero por alguna razón u otra sienten esa necesidad de apoyar el producto mexicano y se los compran. En un caso muy particular, mi buen amigo Carmix se compra los cómics en inglés y se compra una o dos copias de algo en español y lo hace para regalárselo a alguien que está empezando en el mundo de los cómics. Y digo yo, ¿cómo me gustaría ser una persona así? ¿Cómo me gustaría ser una persona que se entrega a los demás? Pero no, yo soy una persona muy egocéntrica y desafortunadamente muy egoísta. También estoy viendo que salió Spawn. Correcto. Spawn en los noventas fue el cómic. Todo el mundo estaba leyendo Spawn. ¿Qué ha pasado con Spawn? ¿Sigue igual de popular? ¿Ha bajado su popularidad? ¿Se han mantenido las ventas? ¿Qué onda? Fíjate que, como comentabas, tuvo un tiempo en que dejó de publicarse, prácticamente de dos a tres años dejó de salir Spawn. Ahorita regresamos con dos tomos, los tomos de Endgame, es un nuevo Spawn, y tienes en tu mano el número 197, que ya es el fascículo regular, el de 32 páginas, okay. 24 y 32 páginas, algunas van a salir de 24, otras de 32, pero igual, si tú lo ves, viene de una calidad excelente, el dibujo está padrísimo, creo que viene igual de fuerte, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo este número, en especial el 197, nos ha dado una gran sorpresa. Tiene dos semanas en el mercado y se está vendiendo muy bien. Y otra cosa, creo que también es importante hablar de esto. En el caso de ustedes, salieron con una gran camada de puros cómics de terror. O en el caso de Fanboys contra Zombies, es un poquito de comedia. Aventura, comedia, pero también tiene algo, criaturas de terror. ¿Han tenido problemas con los papás? Porque yo me acuerdo que los papás siempre te regañaban, no, deja de leer estas cosas de Superman, que vas a ver muchas cosas muy violentas. Y aquí ustedes tienen Hellraiser. Sí. Estamos hablando de demonios, ¿no? Tienen Walking Dead, 28 días después, Fanboys contra Zombies, que estamos hablando de zombies, ¿no? Pues tienen Spawn, que también es pues, más o menos un demonio. No ha llegado ni un padre aquí a la tienda a quejarse, que de hecho si quieres decir dónde está la tienda para que la gente lo pueda ubicar, sería magnífico. Mira, la tienda está ubicada en el pasaje Zócalo Pino Suárez, local 31, en un paseo por los libros, que es donde venden, están ubicadas todas las librerías, entre el metro Zócalo y Pino Suárez, ahí nos encuentras. Mira, esto que comentas es bien curioso. Si tú ves el cómic, trae una etiqueta que dice lectura recomendada para mayores de 18 años. Uh-huh. Eso se lo estamos pegando precisamente pues por obligación moral con la gente. A todos los cómics, si tú los ves, tienen esa etiqueta, los de terror. Pero llegan al stand y llegan los chavitos, llegan aquí a la tienda o a las ferias, llegan al stand y se acercan y los chavitos de 4, 5 años, 7, se quedan, le dicen, papá, quiero esa. El papá dice, oye, no, porque es para mayores de 18 años. Lo que hacemos, le abrimos un cómic, se lo damos al papá y decimos, véalo. Si usted considera que esto lo puede leer su niño, pues esa es decisión suya. Yo en particular te diría, el número uno en particular, no tiene nada del otro mundo. Sobre todo eso se los digo a los padres. Conforme van subiendo la serie, a partir del número dos y tres, va subiendo el lenguaje, va subiendo de tono. Hay palabras antisonantes, o aparecen ya algunos desnudos. Entonces, eso ya es mucho de criterio del padre. Uno me decía, oye, es que mi chavito ve cosas peores en los videojuegos. O sea, esto es de niños. Dijo, bueno, como usted decida. O sea, esa es la decisión, bueno, del familiar. Es que es al final del día es lo que tiene que suceder. Yo recuerdo mucho que hubo este problema con la gente creativa en los Estados Unidos, que ellos decían, es que no es de nosotros medirnos o censurarnos, es de los padres evitar que sus hijos se metan a películas clasificación C. O sea, si yo quiero hacer una película, pues no sé, en Pulp Fiction, de este gran genio llamado Quentin Tarantino, hay violencia por doquier en esa película. Pero te avisan, es una película que no es apta para menores. Si se cuela un menor, no es culpa de Quentin Tarantino, es culpa del papá que no le educa a su niño para no hacer estas cosas. Y tristemente sí, en los videojuegos hay cosas mucho más violentas que en cualquiera de estos cómics. Y también pues para cosas de niños tienen los Simpsons. ¿Cómo le está yendo a los Simpsons? Porque también los Simpsons fue en su momento la caricatura que tenían que ver. Mira, los Simpsons salió precisamente, el número uno salió en agosto. Uh-huh. Si puedes verlo también, ve la calidad del forro, es una impresión que le llaman barniz de choque. Si tú ves, tiene un acabado rugoso, una textura, pero también tiene el personaje un barniz UV que resalta el personaje, igual que el número 2 que salió este mes, trae ese mismo acabado y así van a continuar la serie. Algo curioso que venía platicando ahorita con Osmin, a diferencia de lo que se publicaba anteriormente por la editorial que tenía los derechos, nosotros estamos incluyendo dos historias. Traemos la historia de los Simpson y una historia de Bart. Si tú ves al final, traemos una historia de Bart, que eso es un plus, es un, siempre estamos buscando darle un plus a nuestro lector, al fan, al comiquero, y en este caso le estamos incluyendo una historia extra que es una historia de Bart. Me parece también algo muy interesante que están al mero final, tienen como que algunos dibujos, me imagino que son dibujos de fans que les envían y todo eso. Algo que pegó mucho en los Estados Unidos en su momento, y ahorita ya no lo hacen tanto gracias a internet, se ha evitado todo ese tipo de cosas y también por cuestiones de que se sube el papel y todo eso. ¿Van a tener una página para publicar cartas de los fans? Fíjate que sí, en la página www.camite.com.mx tenemos una sección precisamente de fans, donde estamos publicando sus cartas o sus dibujos. Eso es muy interesante porque yo siento que es importante que la gente se sienta parte de la editorial, porque de esa manera, con toda la competencia que hay ahorita en el mercado, si tú te sientes parte de algo, puede ser que de esa manera trates de apoyarlo un poco más. Y bueno, entonces ahorita ya salieron estas nuevas cosas, que tienes Los Simpsons sería lo más nuevo, próximamente Invincible, Invincible ya está a la venta, de hecho. ¿Qué más viene? ¿Viene algo a futuro? ¿Van a ver cómo están estos primeros títulos para que de esa manera irse hacia adelante? ¿Cuál es el plan? Mira, ahorita, como bien dices tú, tenemos estos 7 títulos ya a la venta. ¿Qué serían, por favor, nomás para que la gente tenga correcto, clarísimo? The Walking Dead, Hellraiser, 28 días después, Fanboys contra Zombies, Spawn, Simpson e Invincible. Son los 7 títulos que están circulando. A partir del siguiente mes, que es octubre, viene el otro. Perdón. Viene no, no pasa nada, el siguiente no pasa nada. Lanzamiento que es Hellsing, nuestro primer manga. Vamos a empezar a publicar mangas. Okay. Eso siempre es bueno porque los fans de manga, desafortunadamente, nos triplican a los fans de cómics, ¿no? Entonces, mientras más manga tengan, creo que es mejor para ustedes, ¿no? Sí, precisamente en una entrevista de esta semana me decían, oye, los fans están diciendo que para qué publican mangas, que no hay público manguero. La verdad es que nosotros tenemos identificado a un gran público que queremos atenderle y creemos también que tiene un lugar muy importante. Ahorita tenemos 2 licencias. Hellsing se lanza en octubre, aquí lo tienes. Ajá. Y para diciembre sale Caballeros del Zodíaco con episodio G. Olvídate, Caballeros del Zodíaco va a tener el éxito rotundo. De hecho, yo cometí el error de estar en la mole y admitirle a todo el público durante el concurso de cosplay que nunca en mi vida había visto un capítulo de Caballeros del Zodíaco, por lo que me bajan a golpes del escenario. Tienen muchos fans Caballeros del Zodíaco. Y cuando estas 2 historias, bueno, ¿nos podrías contar un poquito acerca de qué se trata Hellsing y de qué se trata esta serie en particular de los Caballeros del Zodíaco? Mira, Hellsing es de vampiros. Para continuar esta idea de terror. Correcto. Aquí básicamente es una pandilla que está dedicada a combatir precisamente a los vampiros, a los muertos vivientes también. ¿No? Okay, para continuar, me parece perfecto, que tengan un tema y continúen con ese tema. Sí, o sea, okay. Es básicamente de terror y la historia gira alrededor de la pandilla que se dedica a combatir a los vampiros, ¿no? Okay. ¿Y esta serie de los Caballeros del Zodíaco, tienes una idea más o menos de qué ocurre en ella? En episodio G, ¿no? ¿No? Mira, el experto en el episodio G ahorita no está aquí, Oscar. Qué lástima. ¿Eh? ¿No? Qué lástima, pero bueno, yo creo que la gente que le gusta los Caballeros del Zodíaco sabe qué pasa en el episodio G, ¿no? Sí, la verdad. Está precioso el arte, ¿eh? Yo no soy fan para nada del manga, pero tengo que decir, en serio, yo debo ser muy, muy, muy, claro. Muy honesto, yo adoro los superhéroes porque crecí con ellos, pero qué bonito está el arte, ¿eh? Es padrísimo. O sea, admitirlo. Básicamente, tú sabes que los Caballeros del Zodíaco son guerreros, uh-huh. Que luchan por defender a su diosa, uh-huh. Pero el capítulo tal cual, así como a detalle de la serie, no te lo puedo decir. No, no te preocupes, pero te tengo que decir algo, el arte está hermoso. Sí. Es muy bonito, y a ver, algo más que tengan a futuro. Mira, estamos... Perdón. No te preocupes. Claro, con mucho gusto. A ver, no, ¿neta? Valiant. Sí, Valiant. Bueno, déjame decir una cosa. Yo, si algo adoré de los años 90, y fueron pocas cosas, pero si algo adoré de los años 90, fueron los cómics de Valiant. Tengo una colección completa de todos los cómics de Valiant. Obviamente tengo, y me costaron carísimas, desafortunadamente, porque los compré en el momento que todo subió de precio. Tengo Solar Man of the Atom, Magnus Robot Fighter, Turok Son of Stone, o Dinosaur Hunter, de hecho, en los años 90. Pero resulta que ahorita, esta nueva camada de Valiant, solo vienen los títulos que fueron creados para Valiant. Estamos hablando de Exo Manowar, Bloodshot, Shadow Man, Harbinger. Y es un gran, gran, gran riesgo, porque mucha gente no los ubica, pero yo voy a hacer lo posible por mi programa llamado Comic Manía, para todas las personas que lo están escuchando en este momento. También lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. Voy a hacer lo posible por hablar largo y tendido de los cómics de Valiant, para que la gente sepa a qué se va a aproximar. ¿De qué te parece? Bueno, a ver, ¿nos podrías decir más o menos qué onda con estos títulos? ¿Cuándo van a empezar a salir? ¿Por qué se están tomando el riesgo con estos títulos que mucha gente no los ubica tal vez? Sí, mira, sabemos que, como bien dices tú, no los ubican, hay mucha gente que no los ubica, pero también hay muchos que sí los ubican, así como tú, ajá, que tuvieron la oportunidad de conocerlos en los 90s. Hemos recibido buenas críticas, buenos comentarios al respecto. Como tú dices, viene X-Men Manowar, Harbinger, Shadow Man, Bloodshot y Archer and Armstrong. Vienen todos esos títulos. Y tomamos el riesgo básicamente porque es un universo, o sea, no es un cómic aislado. Existía la posibilidad igual de tomar uno solo, pero quisimos irnos por todo el universo porque además se enlaza uno con otro. Va a salir publicado en un formato de 32 páginas en donde incluimos una reseña del siguiente número. Okay. Le damos espacio para unas páginas del siguiente número para que la gente los vaya conociendo. La verdad es que nos gustó el dibujo, o sea, es un dibujo de calidad. Y creo que las historias les van a gustar, ¿no? Hay desde el superhéroe, o que es X-Men Manowar, que es poderoso por su armadura. A mí lo que me encanta de X-Men Manowar, él fue creado originalmente por el entintador y coescritor de Iron Man en sus mejores momentos, ¿no? Uh-huh. Y lo que más me encanta es que él dice, quiero hacer un personaje como Iron Man, pero también quiero hacer algo diferente. O sea, agarra a un personaje que es pues, ¿cómo se llama esto? Un guerrero. Pues sí, es un guerrero de antaño. O sea, es un guerrero. Ah, se me olvida de qué tribu es. Arik de Dacia. Es sí. Un guerrero, ay, maldita sea. Contra los romanos. Ajá, sí, es como un celta, ¿no? De una de esas tribus. Adquiere esta armadura que es extraterrestre. Entonces tiene todo el salvajismo de un guerrero de antaño, de un guerrero casi, casi como Conan, pero con todos los poderes de una armadura de Iron Man. Entonces, ese tipo de contradicción a mí me sacó mucho de onda cuando lo leí por primera vez, pero era un cómic muy interesante. Desafortunadamente, de X-Men Manowar, solo he leído el primer número, y párale de contar, porque desafortunadamente, cada vez que he querido leer los cómics de Valiant, saca una macrosaga DC o Marvel, y me veo forzado a leerlos, porque toda la gente que escucha el programa de Comic Manía quiere saber acerca de esas grandes sagas. De hecho, ahorita me estoy chutando los 52 títulos de los villanos porque no me queda de otra, ¿no? Pero honestamente sí me gustaría darle una oportunidad. Yo recuerdo que de todos los títulos, el que más me gustó fue Magnus, Robot Fighter, que desafortunadamente no puede ser parte de esta camada, y Harbinger. En ese momento que salió en los años 90, dijeron, así es como se deben de hacer los hombres X, porque son chicos con superpoderes, pero no tienen a un mentor, a una figura paterna como el profesor X que los guíe. Tienen que buscar la manera de sobresalir solos, y curiosamente la persona que podría ser su figura paterna, que en este caso es Toyo Harada, él es el que los quiere matar, porque los quiere total control de todos los Harbingers. Para las personas que no sepan, la palabra Harbinger es la palabra para mutante en el universo de Valiant. También tienen a Bloodshot, que básicamente Bloodshot sería como Wolverine combinado con un poquito de Punisher, uh-huh, básicamente, que tiene unos como unas, en inglés dicen nanites, unos nanocomputadoras en todo su sistema, que lo ayudan a regenerarse y a ser como que el mejor guerrero posible. Y de hecho, no sé qué tanto hayan respetado el origen original o el origen del cómic, pero era un mafioso, era un asesino mafioso que se lo entregan a una corporación, a la corporación de Harbinger, para que experimente con él. Personajes muy interesantes. Y Shadow Man, curiosamente, fue creado por uno de los grandes genios del cómic, Steve Englehart. Steve Englehart hizo el mejor run de Batman junto con Marshall Rogers. Le dan la tarea de crear un personaje y él crea a su Batman, que es Shadow Man, que en este caso es un, ¿cómo se llama?, un saxofonista de jazz en Nueva Orleans, al menos en la historia original. Y larga historia corta, adquiere poderes sobrenaturales y él es el guardián sobrenatural de Nueva Orleans, si estoy en lo correcto, ¿no? Correcto, correcto. Como tú verás, tú lo comentaste y los contaste ahorita muy, muy bien, excelente. O sea, son grandes historias. O sea, no es, como tú mencionabas al principio, se están arriesgando, pero es un riesgo medido. Créeme que se analizaron muy bien y creemos en ellos. Yo creo que van a tener un gran impacto y muy buena respuesta. Mira, una de las cosas que yo, en serio, les aplaudo por hacer es traer estas cosas diferentes. Porque en el caso de las otras editoriales, pues se están basando siempre en los superhéroes. Qué bueno que están trayendo un superhéroe, en este caso muy particular, de nuestro buen amigo Invincible. Porque Invincible es uno de los mejores títulos que jamás he leído en mi vida. Si no lo han leído, por favor, denle una oportunidad. No es Las aventuras de Superboy, es mucho más allá. Lleva 105 números publicados en los Estados Unidos y no hay ni uno aburrido, no hay ni uno que lo tires a la basura. Todos y cada uno de ellos cada vez se vuelven más interesantes y más interesantes, ¿no? Y en el caso muy particular de Valiant, es un universo sí de superhéroes, pero con superhéroes yéndose más para hacia la izquierda o hacia la derecha. No son las cosas básicas y simples. De hecho, algo que me encantó mucho de cuando sale Valiant en los años 90 es que manejaban una línea de tiempo muy específica. Si era sábado a las 3 en un cómic, en el otro cómic ya era domingo a las 4, ¿no? Es como que mantenían ese nivel y te crean un mundo mucho más real con ciertas reglas. Y de hecho, más adelante, y creo que lo van a publicar también ahorita esta nueva serie de Valiant, se hizo en los años 90 un cómic llamado Unity, donde se juntan todos estos personajes en un planeta de otra dimensión donde se tienen que pelear contra un villano en particular. Y Unity también va a salir. Me imagino que ustedes también lo van a publicar. Sí, también se publicará. Ese viene al final. Ya al final viene Unity. Pues me parece perfecto y digo, qué bueno, porque llega un momento, y me está pasando mucho con los cómics de DC ahorita y me rompe el corazón tener que decirlo, no hay nada bueno en DC en este momento. Y trato de leerlos, y créeme que lo intento, pero cada vez que empieza a subir, se caen. Aquaman empezó a subir, cayó. Linterna Verde empezó a subir, después del número 20 cayó de una manera, bueno, épica. Y lo padre es que mucha gente se está aburriendo con estos títulos puede decir, hey, tengo esta otra opción. No tengo que estar limitado a lo que publica Marvel o lo que publica DC. Hay esas otras opciones. Qué bueno que estén tomando el riesgo. Y yo les pediría que si por alguna razón u otra este riesgo no funciona, no se den por vencidos y digan, está bien, no funcionó lo de Valiant, podemos ir por acá. No funcionó Invincible, no importa, está Astonishing Wolfman, también de Robert Kirkman, y se vayan por otro lado, ¿no? Entonces yo siento que lo más importante en este momento es tomar riesgos, porque la gente más que nada quiere leer. Y es creo que la primera vez en un largo tiempo que puedo decir eso del público mexicano. Quieren leer, porque están comprando todo de una manera voraz. Mira, te vamos a compartir también otro lanzamiento. Vamos a publicar Sin City. Déjame nomás aplaudirte en este momento, por favor. Uno de los mejores, mejores cómics que jamás ha sido publicado. Frank Miller, el maestro de maestros. Desafortunadamente ya lo perdimos. Hace que 12 años se cayeron las Torres Gemelas y perdimos a Frank Miller. Pero afortunadamente tuvimos varios años muy, muy buenos de Sin City. Genial cómic de Frank Miller. Y de hecho, aunque no soy gran fan de la película, soy muy fan de los cómics. No hay uno solo malo, todos me encantaron. ¿Cuáles van a publicar o con cuáles van a empezar? Son 7 tomos de Sin City. Vamos a comenzar desde el número 1. Van a salir en ese formato que tú ves, que es el formato europeo. Está muy padre, no se ha publicado nada en este tipo. De hecho, yo recuerdo cuando los publicaron hace un tiempo, estaban un poquito más pequeños. No, porque ahorita ese no es, digamos, un tamaño de cómic tal cual, es como tú mencionas, un formato diferente, es un poco más pequeño, pero sin embargo es aún leíble. Sí. Porque hay unos que están sacando su competencia, que no voy a mencionar, que se llama Biblioteca o algo, que son demasiados chicos, no se puede ver nada. Literalmente no puedes leer nada, puedes ver las imágenes, pero no puedes ver el texto. Aquí sí puedo leer el texto. Sí, anteriormente se publicaron en tamaño cómic, yo los conocí así, en tamaño cómic. Este sí es un poquito más pequeño. Muy, muy, muy poca la diferencia. Pero está padrísimo. Es el formato original y así lo vamos a publicar. Me parece perfecto. Van a publicar los 7 tomos de Hard Goodbye hasta Hell and Back, si estoy en lo correcto. Correcto, los 7 tomos. ¿Y yo que te gusta? No, pero perdón, necesito mis dos manos para hacer esto. Un aplauso, por favor. Wow. Van a publicar 300. En principio estábamos pensando en sacarla en octubre. Nos vamos a esperar a noviembre. A noviembre, precisamente porque ahorita se nos juntaron muchos títulos y vamos a comenzar. Bueno, se va a salir 300 sale en noviembre. Pues en esa presentación, perdón, que estás viendo, es pasta dura, así. Tal cual como lo publicaron en los Estados Unidos, porque de hecho, en vez de hacerlo, digamos, a lo largo, está hecho a lo ancho. Correcto. Como la gente le llama el white screen, se puede decir, que imita la pantalla de cine, que se ve a lo largo y con la pasta dura. Es algo de mucha, mucha calidad. Yo recuerdo que lo vi el precio y no lo compré, pero está hermoso, está increíblemente hermoso, y así lo van a publicar. ¿Va a coincidir con la nueva película, la de 300? La nueva película está programada para marzo, ¿verdad, Rodolfo? Sí. Marzo, pero para marzo vamos a traer la adaptación de la película. Entonces, eso es para que la gente se prepare. Correcto, y además es un ejemplar de colección, todo el mundo lo pide, este ejemplar lo piden y quisimos por eso darles esa oportunidad y sobre todo en esa presentación. Son 5 tomos, ¿no? Aquí es tomo único de 300. Ahí incluyes toda la historia. Toda la historia en un solo tomo. Pues me parece perfecto, jóvenes. Pues felicidades, en serio. Entonces tienen muchas cosas que van a estar saliendo. Valiant, ¿sale cuándo? En noviembre sale primero X-O Manowar y de ahí cada mes va a ir saliendo un título. Perdón, cada 15 días va a salir un título. ¿Sabes el orden? X-O Manowar, Harbinger, Shadowman. Perdón, primero Bloodshot y después Shadowman. Shadowman. Okay, me parece perfecto. ¿Y en el caso de Sin City, mismo mes? Sí, en noviembre también sale el primer tomo. Ok, me parece perfecto. Y también en noviembre sale 300. No, pues tienen muchas cosas. Y eso obviamente se junta con los cómics que ya están sacando. ¿Sí? Normal, me estás diciendo que ahorita están en el número 7 de Walking Dead. Sí, y 6 en los otros. ¿Cuántos TPs son? 18. Son 18, llevan. No, sí, les falta un buen todavía para sacarlos. Que serían como 9 todavía, no más, ¿no? 11 tomos, entonces tienen mucho Walking Dead todavía. Y lo bueno es que Robert Kirkman es un hombre que no se cansa de escribir. Y sigue escribe. Y ahorita Walking Dead, gracias a la serie de televisión, siguen sacando más y más y más cómics, les está yendo bastante bien. En el caso de Invincible ya sacaron hasta el número 105. Sí, estos publican los primeros 6, ¿no? Ah, tienen los primeros 5, entonces tienen todavía 100 más que publicar, tienen muchos TPs por allá. Pues entonces, señores, pues les deseo toda la suerte. ¿Algo más que quieran anunciarle a la gente de Comic Manía? Sí, no tenemos material todavía de muestra, pero ya tenemos, te vamos a compartir 4 licencias más. Para diciembre tenemos el lanzamiento de Chew, el número 1. ¡No me digas! Sí. De Image Comics. Sí, correcto. ¿Te gustaría decirle a la gente de qué se trata? Porque es un cómic muy interesante. Sí, sí, sí, es un psicópata. nada que ver con lo que publicamos. Para nada. Que se come la gente, que se come a es un investigador, de hecho, es un policía investigador. Es un policía que cuando él tiene tiene algo como un poder mutante, digamos, lo que come sabe dónde viene. Entonces, cada vez que encuentra un cuerpo muerto, mutilado, para descubrir quién es el que lo asesina, se tiene que comer mitad del cuerpo. O bueno, mitad, pero una parte. Sí, sí, sea animal o sea persona, come lo que sea y sabe la historia de lo que pasó con ese ser. Está padrísimo y además lo vamos a presentar en La Mole y va a estar firmando autógrafos Tim Seeley el dibujante en nuestro stand en La Mole de diciembre. Ese es Chu. Adicionalmente traemos Umbrella Academy, no que tampoco sí, es de terror, o sea, no se espanten. solo hay un hombre con cuerpo de gorila, solo eso. Umbrella Academy. ¿Cómo se llama el es Gabriel? Creo que para Gabriel Bass, el dibujante. Gabriel Bass, sí. Y se me olvidó el nombre del escritor, que es un cantante. Tiene una una banda de rock medio extraña. Tú me lo comentaste ahorita, mira, acuérdate. ¿Cómo se llama ese maldito hombre? No, se me olvidó, pero sí, es el cantante de una banda de rock así medio... ¿Cómo se llama esto? Medio que tiene tiene muchos seguidores, muchos seguidores. Sí, también hecho, eso nos van a apoyar mucho en este tema. Yo leí la primera miniserie de Umbrella Academy y mi cabeza me explotó. Porque dije yo, ¿de qué se trata esto? Pero es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Otro título es Halo. También lo vamos a publicar, sale del videojuego, sale para diciembre. ¿Conoces Rachel and Racing? No, Rachel Racing es de Terry Moore. Rachel Racing, Terry Moore, correcto. Terry Moore es un genio. Terry Moore escribió uno de mis cómics favoritos, se llama Strangers in Paradise, que es uno de los mejores cómics que jamás he leído, porque no se trata de nada, pero se trata de todo. Es nomás la vida de 3 individuos y como el amor y el desamor que existe entre ellos y todo lo demás a su alrededor. Divino cómic. De ahí hace un cómic que se llama Echo, si estoy en lo correcto. Que es una chica que adquiere una armadura, adquiere una armadura y tiene como que estos diferentes poderes muy similares a los de Iron Man. Y Rachel Rising es obviamente de terror. De hecho, mi buen amigo Spike Valentine le encanta ese título, está muy feliz de que va a salir. ¿Cuándo sale Rachel Rising? Sale hasta el próximo año, ¿no? No, Rachel Rising sale en diciembre. En diciembre lo vamos a comenzar a publicar. Ahorita han publicado en Estados Unidos 3 TPBs, están trabajando con el cuarto y nosotros ya tenemos el contrato por los 4 tomos. Pues, señores, en serio, felicidades. Qué bueno que estén tomando este riesgo, porque qué curioso, ¿no? De que lo primero que yo vi de Camite fue nomás un flyer donde aparecían los 4 títulos que iban a publicar en ese entonces. No había teléfono, no había página de internet, no había Facebook, no había Twitter. Y yo dije, si esto es un chiste, si esto es puro cuento, es el mejor puro cuento del mundo, ¿no? Porque toda la gente estaba entusiasmada, más que nada porque iban a sacar Walking Dead. Estaba en la boca de todos Camite, pero nadie sabía dónde encontrar a Camite, ¿no? Entonces, qué curioso que empezamos de nomás un flyer a todos estos títulos, a 300, Valiant, Sin City, o sea, felicidades. Qué bueno que no fue un cuento, qué bueno que no fue chiste, y qué bueno que van a sacar tantas cosas. Y el riesgo que están tomando ustedes, en serio, es un riesgo que nunca había visto otro editorial tomar, porque están agarrando cómics que no mucha gente conoce. Pero sin embargo, espero que gracias a ustedes los conozcan y se den la oportunidad de conocerlos. Y en el caso muy particular de cosas como Sin City, si ya han visto la película, dense la oportunidad de leer el cómic. Si ya vieron la película de 300, dense la oportunidad de leer el cómic, porque valen mucho la pena. Dos cómics más. Doomsday también sale en diciembre. No dejan de sacar cómics, qué bueno. Next Men viene para el siguiente. Next Men. ¿De John Byrne? Sí, viene para. Estamos programando para febrero o marzo, no hemos definido, pero también ya está. Y Silent Hill. No, pues digo, para las personas que no conozcan, los Next Men de John Byrne era también como su versión de hacer los Hombres X. Y para las personas que no saben quién es John Byrne, es nada más y nada menos que el que dibuja la saga de Fénix Obscura, ¿no? El co-escritor, co-creador de esa saga con Chris Claremont. O sea, no es el naco de la esquina. Y también para que la gente sepa, él es el que co-escribe Days of Future Past de los Hombres X con Chris Claremont. Y la próxima película que va a salir de los Hombres X se llama X-Men Days of Future Past. O sea, John Byrne es nada más y nada menos que el que casi escribe la nueva película de X-Men, o al menos el cómic en el que está basado, ¿no? Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Échenle un vistazo a X-Men, creo que vale la pena. Es superhéroes de hechos de otra manera. Entonces, y en el caso de Silent Hill, pues también tiene muchísimos fans por el videojuego, ¿no? Y zombies, qué raro en ustedes. Sí, y adicionalmente estamos buscando licencias de mangas. Tenemos dos ahorita ya cerradas, las que ya te comentamos, pero estamos buscando muchas más. Hay un gran público que nos han pedido, están exigiendo, solicitando más mangas. Les vamos a tener noticias espero después de, para noviembre tener ya algunos títulos cerrados. Y en los siguientes 15 días, ellos mismos me dicen los siguientes 15 días, dos, tres semanitas más, vienen dos licencias más que les vamos a confirmar. Me parece perfecto, señores. Pues muchas felicidades. Qué bueno que estén haciendo todo, tomando este riesgo. Miguel, un placer. Joven Osmin, gracias por estar con nosotros y no participar para nada, excepto tener el iPad grabando todo esto. Espero que lo subas en algún lugar. Entonces, ya que lo vas a subir a la página de ustedes, les recuerdo, escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Pues, señores, muchísimas gracias por el tiempo. Nos echamos, supuestamente iba a ser de 15 a 20 minutos, pero como siempre, yo me echo mis pequeños monólogos, 35 minutos. Muchas gracias por todas las cosas que nos acaban de demostrar. Espero que todos ustedes le den una oportunidad, que lean algunas cosas. Y si tienen que decir, solo lean una cosa, Invincible. Honestamente, es uno de los mejores cómics de superhéroes que jamás han salido. Y de hecho, me da mucha risa, porque ahorita esta cómic de Image, en los Estados Unidos, lo publican y dice Invincible, el mejor cómic de superhéroes que jamás ha escrito. Y parecería como que es egolatría de Robert Kirkman, pero en este caso es la total verdad. Y espero que tengan tanta suerte con Invincible como con Valiant y como todo lo demás. Muchísimas gracias. Y señores, espero que compren los cómics de Camite. Y mi nombre es Carlos Joey Moisés. Hasta la próxima. Adiós.